How do you strip away the ¿Cómo se quita el condicionador? That's the whole point. Esa es la cuestión. Is there a difference ¿Hay alguna diferencia entre usted y su condicionamiento? ¿Entiende mi pregunta? Está muy arraigado. No, solo mírelo. Usted dice, ¿cómo puedo despojarme, apartar mi condicionamiento? Eso significa que hay un tú y un condicionamiento, lo que significa que hay una división. ¿No es así? El tú también está condicionado. No sé si usted lo entiende. Sí, lo sigo. Por lo tanto, el problema no es usted y el condicionamiento. Solo hay condicionamiento. Pero hemos crecido en el hábito de yo y el condicionamiento. Debo hacer algo al respecto. Como si yo fuera diferente de él. No es así. Así que cuando hay esa división, hay conflicto. ¿Correcto? Ese conflicto es totalmente falso. Porque yo y eso son lo mismo. El observador es lo observado. ¿Estamos juntos en esto? Entonces, si eso es un hecho, que lo es, entonces obsérvalo. Sin ningún movimiento de pensamiento. Esto se vuelve un poco más complejo. Sí. Digamos, por ejemplo, que los seres humanos están asustados. Tienen miedo, ¿verdad? Miedo a la muerte, miedo a vivir, miedo al mañana. Tienen desde el hombre más primitivo, más antiguo hasta la época actual, el hombre tiene miedo. Miedo al mañana, inseguridad, todo lo demás. Y siempre ha tratado de superarlo. De suprimirlo, de huir de él. Pero el yo es el miedo, ¿verdad? Entonces se puede observar este hecho. ¿Hay una observación de este hecho sin división? No lo sé. El yo es, si quieres profundizar mucho más, el yo, el sí mismo, que es el observador, es el pasado. Recuerdos pasados, incidentes pasados, reconocimientos pasados, etc. Y entonces ese pasado, que es el yo, mira el presente como si fuera algo separado de sí mismo. Y entonces hay conflicto en eso. Pero el yo es eso.